A esta hora te ponemos al día en RK20. Bueno, pues 1 y 34 minutos de la tarde de este lunes, día 23 de mayo del 2011. Lunes post-electoral, por decirlo de alguna manera. Ya te venimos informando a lo largo de toda esta mañana en nuestros respectivos informativos de esos resultados que se han dado en la comarca del Henares y más concretamente en Villalbilla. Como ya te comentábamos, victoria de la plataforma independiente municipal, la PIM, que consigue hacerse con la mayoría absoluta, 7 concejales por 5 del Partido Popular, un concejal del Partido Socialista. Villalbilla Popular Independiente, CDL e Izquierda Unida se quedan sin representación. Después de una frenética jornada en el municipio de Villalbilla, donde los representantes de todos y cada uno de los partidos estaban muy pendientes de los votos de los vecinos de Villalbilla, que acudían un año más, además, en masa, por decirlo de alguna manera, a las urnas para elegir a su partido, a sus candidatos. En este caso, la victoria para la Plataforma Independiente Municipal de Villalbilla. Esta mañana, cuando me ponía en contacto con Antonio Barahona, que va a ser próximo alcalde del municipio de Villalbilla, me saltaba su buzón de voz y me decía que estaba lleno el buzón de voz. Antonio Barahona, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues el buzón sigue estando lleno, pero no hay manera de vaciarlo. Sí, ¿verdad? Lo cual quiero agradecerlo porque hay muchos amigos y muchos ciudadanos que de alguna u otra manera quiere ponerse en contacto con nosotros para felicitarnos. Pero soy incapaz de dejar vacío el buzón. Va a ser difícil, pero bueno, yo creo que merece la pena en este caso la Plataforma Independiente Municipal, que después de mucho trabajo, ahora hablaremos de ello, consigue la victoria en las elecciones de Villalbilla en unas elecciones ayer frenéticas. Antonio, ¿cómo fue el día? Sí, pues la verdad, bueno, todas las elecciones son frenéticas, los nervios siempre afloran. Quieras o no, estás intentando recoger el fruto de 4 años de trabajo, bien en el gobierno, bien en la oposición, y evidentemente pues todo el mundo pues estamos bastante inquietos, bastante excitados, por decirlo de alguna manera, dando vueltas por un colegio electoral y otro, intentando solucionar los problemas que puedan surgir, acompañando a tus compañeros apoderados en cada mesa, solucionando los problemas. En fin, siempre las jornadas electorales son movidas, pero he de decir que en Villalbilla se han celebrado con total respeto, sin ningún altercado digno de mención. Por lo tanto, tenemos que celebrarlo todos los partidos políticos que hemos participado en las elecciones, y los ciudadanos de Villalbilla deben estar contentos de que sus representantes o aspirantes a representantes pues se comportan dentro del respeto democrático. Así es, por encima de todo, la cabeza muy alta para todos los vecinos y partidos políticos de Villalbilla ayer en una jornada totalmente tranquila, como decimos, frenética, como suele ser habitual y como nos comenta Antonio Barahona, y donde, bueno, yo ayer por la tarde estaba muy pendiente sobre todo de un colegio, el colegio donde votaban muchos nuevos vecinos en el Viso, y que posiblemente haya marcado las diferencias en estas elecciones, porque con respecto al 2007 se mantiene la Plataforma Independiente Municipal después de estos años con aquellos votos que tenía con esos concejales. Lo que pasa es que ha ganado una concejalía más la que ha perdido el Partido Socialista. El Partido Popular se mantiene con esos 5, pero esta vez la Plataforma Independiente Municipal sí consigue la mayoría absoluta para poder gobernar. Antonio, ¿el trabajo que habéis llevado a cabo en el Viso ha sido determinante? Sin duda alguna ha sido determinante la dedicación que hemos tenido estos 4 años de informar a los nuevos vecinos, no solo del Viso, sino también del Mirador y de la Unidad de Ejecución número 2 del Robledal, informándole de todo aquello que nosotros creíamos interesante de que fuesen conocedores. Habida cuenta que nosotros, al ser un grupo independiente, pues nos conoce la gente de las organizaciones, el casco antiguo, puesto que llevamos ya más de 20 años en el ayuntamiento y nos conocía nuestra forma de ser, de actuar, y de alguna manera ya tenía formada su idea sobre nosotros. Algo que no ocurría en los nuevos vecinos que han elegido Villalbilla para hacer su hogar. Y ahí nos hemos centrado, intentando informar desde la oposición de lo que queremos que ellos deben saber, y hemos recogido un fruto importantísimo. En la mesa electoral del Viso, voy a utilizar la palabra un poco vulgar, hemos arrasado. En la mesa electoral del Robledal, conjuntamente con la del Viso, también hemos sacado unos resultados muy amplios, hemos más que duplicado al Partido Popular, en Zulema, que es donde siempre sacamos más votos, hemos sacado 3 veces más, ¿no? En Peñazar hemos ganado en las 2 mesas con mucha holgura. En las 2 mesas de los Güeros también hemos ganado las 2 mesas con cierta holgura también, y en la del casco antiguo de Villalbilla también hemos ganado en las 2 mesas, pero aquí con un más justo, ¿no? Pero en cualquier caso también hemos ganado en la mesa. Es decir, la plataforma independiente municipal ha ganado en los 4 colegios electorales, en las 6 secciones y en las 10 mesas. Hemos ganado en todas las mesas de todos los colegios, en toda la circunscripción de Villalbilla. Uh-huh. Eso da una idea que los ciudadanos de Villalbilla, de todos los núcleos, de toda su condición, toda la condición, digamos, cultural, de antigüedad en el municipio, de nueva residencia, etcétera, pues ha encontrado en la plataforma independiente municipal un mensaje que les ha calado, les ha llegado, y eso, aparte de que a nosotros nos dé una gran alegría, también nos da una cierta preocupación, porque efectivamente se han depositado unas expectativas que nosotros no queremos defraudar, y nos obligará a trabajar duro para que así sea. Una plataforma independiente municipal que, sinceramente, y con los resultados que ahora nos estaba ofreciendo Antonio Barahona, creo que personalmente tiene mucho mérito. 4 años después, ha sido una auténtica carrera de fondo, Antonio, el hecho de estar 4 años todavía en el candelero informando a todos los vecinos y mantener el tipo ante, bueno, el no estar gobernando, en este caso en la alcaldía de Villalbilla, ¿no? Sí, han sido 4 años duros, en algún momento de incomprensión. En otros momentos, bueno, pues nos hemos cargado de moral, porque tenemos razón. Y lo podemos decir ahora, puesto que los ciudadanos de Villalbilla así lo han constatado en las urnas. El actual equipo de gobierno, pues no llegó al gobierno de la forma más adecuada. Llegó de una manera, digamos, vamos a llamarlo ilegítima, legal, pero ilegítima. No se puede dejar al partido que gana las elecciones, no se le puede dejar fuera del gobierno. No se puede dejar fuera del gobierno al partido que saca el 42, casi el 43% de los votos, porque está dejando fuera del gobierno al 43% de los ciudadanos de un municipio. No es posible que gobiernen los dos partidos que no han ganado las elecciones. Y eso los ciudadanos de Villalbilla lo han reconocido al votarnos masivamente, y al decirle a los otros dos partidos, fundamentalmente a los que han desaparecido, los dos concejales tránsfugas expulsados del Partido Socialista, al decirles que esa no es la forma de actuar, y al decirle al Partido Popular que no se puede hacer uso de los tránsfugas para gobernar, porque eso no es democrático. Si hay un pacto entre todos los partidos en el que se dice que no se deben usar los tránsfugas, pues hay que cumplirlo, porque los ciudadanos al final pues lo hacen pagar, porque los ciudadanos son bastante más maduros democráticamente de lo que algunos de los partidos se creen, y los ciudadanos de Villalbilla pues han sido especialmente maduros, han con su voto han dejado patente y claro que no es la forma de llegar al gobierno, que al gobierno hay que llegar ganando, y algo que siempre ha hecho la plataforma independiente municipal, y así ha sucedido en este caso. Por tanto, yo lo único que me queda es agradecer a los ciudadanos de Villalbilla pues el cariño que nos ha trasladado estos 4 años, el apoyo que nos ha brindado, y decirle desde aquí que vamos a hacer todo lo posible pues por seguir con la labor que siempre hemos hecho nosotros mientras hemos gobernado, hacer crecer al municipio en calidad de vida, en dotaciones, en servicios, en zonas escolares, deportivas, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo primero que se le pasó a Antonio Barahona ayer cuando, después de estar celebrando la victoria, se metió en la cama tranquilamente, cerró los ojos? ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la memoria? Bueno, pues se me pasó por la memoria pues a mis compañeros, fundamentalmente a uno que era, en fin, cuando no perdimos las elecciones, no gobernamos, le costó mucho aceptarlo y luchó mucho por intentar que eso no fuese así, y que luego lamentablemente en un accidente de aviación, porque es un aficionado al vuelo, murió, ¿no? Manuel, uh-huh, Maestro, ¿no? Uh-huh. Y es una pena, porque me hubiese gustado que hubiese estado presente para precisamente constatar que él tenía razón cuando decía: esto no puede ser, estas cosas no pueden suceder, tenemos que hacer lo que sea. Pues hemos hecho lo que teníamos que hacer y hemos conseguido pues las aspiraciones que tenía Manolo Maestro. Volver al gobierno, entendemos que por la puerta grande, por donde tenemos que entrar, ganando las elecciones. Y también a mis compañeros que han dado un paso atrás, como Juan Carlos Mato, que ya no se ha presentado en estas elecciones porque ya lleva bastante tiempo gobernando y ha quedado un paso atrás, a Reyes Navarro, que ha dado otro paso atrás, a Remigio Galán, que ha dado otro paso atrás, en fin, a aquellos compañeros que después de varios años, de varias legislaturas trabajando por el Ayuntamiento de Villalbilla, bueno, pues han dado un paso atrás, y eso ha significado que ha habido otros que han dado un paso adelante, como son vecinos nuevos de los Güeros, del Viso, del Mirador, Sabia Nueva, gente joven, gente nueva en el municipio, muy preparada, con mucha ilusión, y que va a dar lo mejor de sí para en el gobierno municipal. He pensado en mis compañeros, y no solamente en mis compañeros concejales, sino en los aproximadamente 75 miembros que conforman la plataforma independiente municipal, porque por lo contrario a lo que dice la gente, que la plataforma independiente municipal es Barahona y nadie más, y que se hace lo que Barahona dice y nadie más, pues no es cierto. En la plataforma independiente municipal hay 75 personas que debaten todo lo que tienen que debatir, que las decisiones de los plenos las debatimos entre todos y votamos lo que entre todos hemos decidido, que el programa electoral lo hacemos entre todos, que las decisiones de gobierno las hemos tomado y las seguiremos tomando por toda la plataforma, y que Barahona es solo el candidato, la cabeza visible, pero no es ni mucho menos el 100% de la plataforma. Pues he estado pensando en todos mis compañeros. Esta mañana, cuando anunciábamos que íbamos a estar hablando con Antonio Barahona, nos han ido llegando algunos mails hasta la redacción de RK20, y sobre todo preguntándonos cómo va a ser el futuro ahora en Villalbilla, las primeras actuaciones a llevar a cabo por parte del nuevo ayuntamiento de la plataforma independiente municipal. ¿Va a haber muchos cambios? ¿No va a haber muchos cambios, Antonio? Bueno, pues lamentablemente las decisiones que hemos de tomar, las primeras decisiones que tenemos que tomar, pues todas serán de índole económico. Uh-huh. Porque Villalbilla estos 4 años ha estado muy mal gestionada. Ha sido un auténtico derroche de dinero en un momento de crisis, en un momento en el que precisamente debería haberse impuesto todo lo contrario: el ahorro, la cordura en el gasto, la austeridad, y sin embargo este equipo de gobierno no ha llevado a cabo esa máxima. Ha seguido gastando como si no hubiese existido la crisis. Eso ha llevado a que cada año de los 4 que ha gobernado este equipo de gobierno ha generado un déficit de unos 3 millones de euros cada año, lo que supone un déficit, el déficit acumulado de unos 12 millones, 3 por cada año, y eso se ha convertido en deuda de proveedores. Por tanto, el Ayuntamiento de Villalbilla tiene ahora 3 graves problemas. Uno, el déficit. Debemos dejar de gastarnos cada año 3 millones de euros en gastos innecesarios. Tenemos que pagar la deuda. Son 12 millones de euros de deuda que tendremos que pagar, que tendremos que negociar con los proveedores, con la empresa que prestamos servicio. Nos tendremos que reunir con ellos para ver la mejor forma de pagarle, una forma que el ayuntamiento pueda acometer y que lógicamente sea viable para las empresas y los proveedores. Y después tenemos otro gran problema, que es el más grave de todo, que es el remanente de tesorería negativo. Es decir, no hay liquidez en el ayuntamiento. No ya es que tengamos un déficit, que gastemos más de lo que ingresamos, no es que debamos mucho dinero, sino que además cuando metemos la mano en el bolsillo para sacar dinero, o metemos el dinero en la caja para sacar dinero y pagar la nómina, pagar lo que tengamos que pagar, pues resulta que no hay dinero. Y ese es el principal problema. Eso nos obligará a hacer un plan de saneamiento que nos tendrá que aprobar el Ministerio de Economía y Hacienda, y ahí, bueno, pues estaremos a la espera de lo que el Ministerio diga, y nosotros vamos a procurar que todo el resultado que el Ministerio diga pues sea reducir gastos, pero no bajo ningún concepto subir impuestos. No es porque digamos que no hay que subir impuestos porque sí, sino porque debido a la crisis que estamos sufriendo todos los ciudadanos en el mundo y en España también, en Villalbilla, pues los ciudadanos ya no podemos pagar más impuestos, es que no tenemos. Por tanto, hay que ahorrar. Por tanto, todas las medidas que tomemos, las primeras medidas que tomemos, y todas ellas serán de índole económico para solventar estos problemas que acabo de contar. Y a la vez, pues tendremos que mantener los servicios públicos con una calidad aceptable, tenemos que cumplir con los servicios técnicos de forma igualitaria y equitativa en todas las zonas. No es de recibo que se emplee, que se recoja la basura 6 días en unas zonas y en otras, como en el Mirador, o el viso se recoja en 2 días, pues si podemos recoger 4 días, pues recogemos 4 días en todos los sitios. Pero no puede ser que en unos sitios no se recoja y en otros se recoja con los contenedores a media. Tenemos que implantar unos servicios de limpieza equitativos en toda la zona del municipio. Es decir, volver a la equidad, a la ecuanimidad y atender a todos los vecinos de Villalbilla en igualdad de condiciones, porque todos pagamos los mismos impuestos, todos somos vecinos de Villalbilla y todos tenemos los mismos derechos. Y la última, Antonio, cuando estuvo presentando en estos micrófonos lo que era la candidatura, terminaba con una frase que a mí me impactó, y yo creo que a muchos de nuestros oyentes también, el hecho de decir que una vez que terminen las elecciones, intentar buscar, por buscar alguna palabra que pueda definirlo, el buen rollo político, ¿no?, en Villalbilla. Supongo que ahora mismo busca también la plataforma independiente municipal desde el poder, desde la alcaldía, que haya una buena sintonía gobierno-oposición. Supongo que eso es lo deseable para todos. Sin duda, aparte de lo deseable, es lo que debe ser. Sería imperdonable para todos que no lo lográsemos. Porque vamos, una cosa es la política, la confrontación de ideas, y otra cosa es que no pueda haber una convivencia entre los representantes de los ciudadanos. Eso es imperdonable. Y cuando eso sucede, pues somos culpables todos. Todos, cuando digo todos, los representantes, no los ciudadanos. Los ciudadanos nos eligen para que precisamente solucionemos problemas y no estemos tirando los trazos a la cabeza. Yo he de decir que el candidato del Partido Popular, el señor Óscar Sagüillo, pues anoche mismo me llamó, me felicitó, se puso a disposición para trabajar conjuntamente en pro de lo mejor de Villalbilla. Tengo que agradecerle a José Luis Benedicto, el candidato del Partido Socialista, que hizo lo propio, nos felicitó y se puso a disposición para hacer lo mejor para Villalbilla. Y si todos coincidimos en esas apreciaciones y somos capaces de argumentar, de poner argumentos sobre la mesa, generar proyectos y explicar a los ciudadanos la realidad de lo que sucede, pues Villalbilla tendrá suerte y podrá salir de esta dificultad que está viviendo. No solo Villalbilla, lo estamos viviendo todos, pero a nosotros nos corresponde solucionar los problemas de Villalbilla. Y también quiero dejar claro, y aunque esto pues no sea del todo, digamos, agradable decirlo, pero afortunadamente han desaparecido de la escena política de Villalbilla personajes que han hecho mucho daño precisamente a la convivencia entre los propios concejales. Afortunadamente esos dos candidatos ya no están en la escena política de Villalbilla. Hemos de felicitarlo todo y no obstante desearles la mejor de la suerte en su nueva vida civil. También quiero agradecerle al alcalde Iván Borrego, que también me llamaba anoche felicitándome por el triunfo, disculpando, nos disculpamos mutuamente por aquel momento en el que no hayamos estado a la altura de las circunstancias en los debates públicos, pedirnos que las heridas que hayan podido causar se sanen, y también por supuesto le deseo en su nueva actividad profesional lo mejor, porque la política es como en el fútbol, las cosas se quedan en el campo y cuando se termina el partido pues todos hay que vivir en la mejor de las armonías posible. Ese es nuestro deseo, por eso lucharemos, y yo espero que los dos partidos que ahora tienen representación en el Ayuntamiento, PP y PSOE, también lo piensen así y lo logremos entre los tres. Pues esperemos que así sea, y a buen seguro va a ser así. Eso lo va a decir mucho del municipio de Villalbilla, de sus políticos y de sus gentes, para que salga adelante el municipio en estos próximos 4 años. Antonio Barahona, enhorabuena, felicidades a todo su equipo, y ahora, pues nada, a ponerse a trabajar. ¿Cuándo es la toma de contacto con el Ayuntamiento? Bueno, el cambio de gobierno es el día 11 de junio, sí, mientras tanto está en funciones el actual equipo de gobierno. Eso es, muy bien, el día 11. Pues, Antonio, que hasta entonces, a tomar carrerilla y hacerlo lo mejor posible para el municipio. Enhorabuena. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Antonio Barahona, el nuevo alcalde de Villalbilla, toma de posesión el día 11 de junio. La plataforma independiente municipal que se hace con el poder en Villalbilla. Partido Popular aguantó el tipo, pero le faltó ese tirón para ganar ese concejal que perdía el Partido Socialista y que lo ha ganado, como decía Antonio Barahona, con su trabajo en las nuevas zonas del municipio, la plataforma independiente municipal de Villalbilla. Deseamos toda la suerte del mundo al nuevo equipo de gobierno. Eso será bueno para el municipio, será bueno para nuestros oyentes, será bueno para la buena dinámica de Villalbilla de cara al futuro. Bueno, pues ahí lo tenemos. Es la información de las elecciones en el municipio de Villalbilla. Hemos estado toda la semana pasada escuchando a todos y cada uno de los candidatos. Todos expusieron sus propuestas, sus programas. Pero esto es así. Uno gana, otros pierden. 4 años ahora para trabajar por y para el municipio en la plataforma independiente municipal. ¡Mucha suerte!